que me ames es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día. Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Sentidos. Si te pinta todos los labios, que siempre hice con media sonrisa y ya se agitaba aquel. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar.

estamos juntos se forma el bebé. Y como es, y dame la llave. Ahora abrí tu corazón que está pidiendo pita. Este yengere, y el corazón se acelera. Presente, sí, en mi futuro. Ustedes realmente no saben lo que es lo duro. Duro es caminar bajo el sol para la escuela. Duro es tener hambre y no hay nada en la nevera. Y cállense, no me sueltan tanta baba que terminan arruinados preguntándose el porqué. Ignorante, si lo vi desde el principio, queriendo estafar a tu propio municipio. Vende sueño, que si giras, que si promo, y solo me dan ganas de darle pata y plomo. De la basura son la basura, no sirven para reciclaje. Vale más el patinete de mi hijo en el garaje. Explíqueme, y tu historia bien ridícula. Los pies al suelo, baje son de la película. Veterano soy en esta maldita guerra. Personajes como ustedes los metemos bajo tierra. Cierra la boca, comienzo un nuevo capítulo. Si quieren aprenderlo, dejo ser mi discípulo. Al escuchar el sonido me convierto en científico. Crítico, aprovechan, sientan, soy algo mítico. Psíquico, y esto es solo mi primera fase. Este es mi negocio gratis, yo le doy la clase. Se cree en la calle diciendo mentiras, iluso fuera de la realidad. Tengo el combo rapeando los domos, yo sí demuestro mi habilidad. Capacidad que Dios me bendijo para salvar la humanidad. Cuando nací, él me lo dijo que para una buena finalidad. Cambiar la mentalidad del ignorante que cree que riqueza es comprarse un gran diamante. Farsante, en un país de fantasía, lo que intentan venderme a los 13 yo lo vendía. Caminando voy, caminando vengo. Soy lo que soy y en la mente lo mantengo. Y caminando a mí la vida se me va. Aprovechen el presente porque nunca volverá. Me reviento la cabeza pensando todo el día en frase. Mi familia me pregunta, me dicen, Santi, ¿qué hace? Le respondo, esto es algo inevitable. Lo que hago es lo que haré hasta que la muerte por mi pase. Soy feliz con el compás, escuchando una maldita base que retumbe duro el bajo y las orejas se me abrace. Y entre balaceras de niño yo crecí. Doy gracias a mi madre por haberme sacado de allí. Siento en mi corazón, escribiré mi vida entera. En mi inspiración hasta el día en que me muera. En mi corazón, escribiré mi vida entera. Es la inspiración para el día en que yo muera. Para el día en que yo muera. Crazy Records. Cautiva Radio presenta música de estreno. Música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. gente que cautiva. La calle, como siempre, ha sido mi vida. Mi vida ha sido mi calle. La calle ha sido mi esquina. No, no, no, no. No hay nada imposible y la clave es el esfuerzo. Abre tu mente que es muy grande el universo. Y voy buscando cuál es mi habilidad mental. Es mi problema como siempre sobrenatural. Nacido en Medellín en el 88, rodeado de fusiles y sicarios y un 38. Cuando Pablito controlaba en la zona y lo que más se vendía eran tarros de acetona. Evolucionando, estamos comenzando. Vamos letra a letra con cautela avanzando. La meta como quieras, allí vamos y la tocamos. Gracias a Dios sigo vivo y respirando. Si lo quiero, no lo quieres, si me sirve o no me sirve. Quiero demostrarle que mi mente es invencible. Invisible si lo quiero ante el ojo que me observa. No me importa el fuego porque Dios es mi reserva. Si el momento me llega, la muerte me sella y tu alma se evapora. Lo que importa es lo que vive y el momento es ahora. No desperdicias tu tiempo en tontería por hacer lo que yo hacía y terminaron en la vía. Buscando por la CIA, FBI, la policía. No conlleva nada, mi madre me lo decía. Si amas el peligro como siempre merecía. Es el pensamiento que mi mente me decía. La calle, como siempre, ha sido mi vida. Mi vida ha sido mi calle. La calle ha sido mi esquina. No, no, no, no. No hay nada imposible y la clave es el esfuerzo. Abre tu mente que es muy grande el universo. Vi mi futuro debajo de cada verso. Mi mundo es el sonido en el cual yo soy inmerso. Esquiva tu directo y como venga encájalo. Cuadrilátero de arena al mentoncito bájalo. Corre, fluye, vuela desde arriba como un pájaro. Si el problema está en medio con un gancho tíralo, exígelo. Si está en la mente síguelo. Sea como sea aquí consíguelo. Es tu pensamiento así que explícalo. Si la cosa suena bien en YouTube, publícalo. Que el sonido truene y que nada aquí no frene. Esto está pesado, más pesado que 10.000 trenes. Inteligencia es lo que viene y el talento se mantiene. Subirse a la tarima, dime cuándo y con quién. El control está en la mente, los nervios ya son de acero. Dominamos el territorio, comenzamos desde cero. Creo los millones con libreta y lapicero. Todo se consigue con un poco de esmero. Emigrando es como tú, ve nuevas posibilidades. Habilidades demostrando cuáles son mis cualidades. Voy conjugando rima, verbo y complemento. Improvisando como siempre, escribiéndolo al momento. La calle, como siempre, ha sido mi vida. Mi vida ha sido mi calle. La calle ha sido mi esquina. No, no, no, no. Hey mamá, todavía sigo ileso. Y no critique la forma en que me expreso. Ando en mi calle buscándome el peso. Dame ya la bendición y en la frente un solo beso. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca.